marcan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás. Contrabanda presenta Nómadas sin tópicos. Viajes, historias, caminos y canciones. Para escucharnos entre pueblos. Y mirarnos a los ojos. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida. Bueno, pues aquí estamos una semana más en Nómadas sin Tópico. Hoy tenemos muchos contenidos para compartir. Tenemos poesía, tenemos noticias, noticias de aquí, noticias de allá y algunas historias que contar. Hoy está conmigo César y Juana. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Gabo? Una emisión de Nómadas sin Tópico grabada en esta ocasión porque hoy es día de fiesta, una fiesta de radios libres, en este caso Radio Bronca y Contrabanda están teniendo una fiesta de solidaridad y de apoyo también, y es en Canmasdeus y por allá están toda la gente de las dos radios con más invitados, con un comedor, y más tarde también habrá pues música en vivo. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo hoy, domingo 9 de mayo, y nosotros estamos haciendo este programa en vivo, así es que pues es lo que vamos a tener en vivo y en diferido. En vivo y en diferido, y mandamos un saludo a la gente de La Que Huelga y a Radio Proletaria. Y nos acompaña también Juana en esta emisión de Nómadas sin Tópico. Juana, ¿qué tal? Hola César, hola Gaby, hola a todo el auditorio de Radio Contrabanda. Aquí estamos más en una semana de Nómadas sin Tópico y tal como les decía Gaby, venimos con la cesta llena de cosas interesantes de los derechos humanos que hasta las comunidades marginalizadas de la India. Con lo cual empezamos con una entrevista de los hermanos Cerezo, del Comité Cerezo, que vinieron a Europa a darnos una charla, ¿no? A platicarnos sobre el informe de los derechos humanos de México. Pero por qué acordas si está la presentación. A continuación tendremos más contenidos. Hablaremos del acoso a las personas no documentadas, los migrantes en el Estado español. Se están dando políticas que van apretando y apretando, especialmente pues, a los más desfavorecidos. Y aquí estamos demonizando. Y no se trata de esto, sino de unirnos a los trabajadores. Hablaremos de la concentración que hubo el 7 de mayo de este mismo año, hace unos días. Y hablaremos de algunas cuestiones más que están sucediendo no solo aquí, sino a nivel global también. Tendremos el boletín de Zapateando, que en esta ocasión nos hablarán de un suceso que se dio hace unos días, el pasado abril, cerca de Oaxaca, que bueno, un convoy de observadores internacionales y de activistas y de gente que está en pro del desarrollo comunitario pues fueron vilmente asesinados dicen que por los paramilitares, pero parece ser que el gobierno también estaba metido en el asunto. Y a continuación, Juana, ¿qué más tenemos por ahí? Sí, tenemos también la agenda semanal de Mónica, que nos informó sobre las actividades de poesía de esta semana, y invitamos a todos los amados y amantes y todos los que les gusta la poesía a acudir a estas sesiones muy interesantes. Y la sección Zapatear por el Mundo hoy habló sobre una comunidad marginalizada de la India que se llamaba los intocables, intocables porque son fuera de las castas hindúes o los Dalits. Pues invitamos a toda la gente que nos escuche a través de Contrabanda en el 91.4 en la FM y a través de internet por contrabanda.org. Invitamos a la gente a que se acerque a nuestro blog, que es nómadasintópico.contrabanda.org. Los invitamos también a que nos escriban a nómadasintópico@gmail.com. Este es un programa grabado hoy 9 de mayo de 2010, y gracias aquí a Gabo y a Juana que nos han presentado el contenido de este programa. Nosotros los vamos a dejar con este programa durante 2 horas, hacemos esta presentación y los invitamos a que se queden, a que nos visiten, y vamos a estar pues acompañando a la gente de Contrabanda, todo el equipo de Contrabanda y de Radio Bronca por esta fiesta que es para buscar los recursos. Somos radios autogestivas y hay que buscar la manera de buscar los recursos para mantener el equipo y todo lo que es necesario, y también para hacer la difusión sobre toda esta nueva ley por parte del gobierno aquí en el Estado español de hacer las reformas de radio y televisión que van a afectar a las radios alternativas, y también hay una serie de campañas de denuncias, y bueno, forma parte esta fiesta también para denunciarlo. Bueno, pues los dejamos con el programa y bueno, hasta la siguiente emisión. Thank you. Bueno, aquí tenemos con nosotros una llamada de Mónica que nos va a presentar la agenda semanal de todo el rollo de la poesía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Pues nada, hoy ya que no he podido asistir al programa porque ayer llegamos de un encuentro a altas horas de la madrugada, no por resaca, sino por trabajo, porque de hecho esta semana tenemos todo llenísimo de recitales de poesía. Es la semana de la poesía en Barcelona. Debido a ensayos y diversos motivos no estoy allí en el programa. Y bueno, queríamos un poco aquí anunciar las actividades semanales en las que nos podrán encontrar, ya que no hay columna literaria hoy en Nómada Sin Tópico. Esta próxima semana va a haber poesía por un tubo. Así que, bueno, queremos anunciar que ya cuando empezamos el jueves, el jueves 13 en el Big Bang a las 10 en la calle Botella número 7, me dicen por aquí, estaremos presentando un recital maravilloso cuyo título es, un momento que les paso a Víctor, que se me puede decir. Sí, todos los poetas estelares a Occidente tienen versos del origen de Chao. Pues eso, ese es el título del recital que tendremos el jueves 13 en el Big Bang. Y luego así el recital importante, que en lectura de escenografía, presentación de bodegones, música y ocho poetas recitando el grandísimo y estupendísimo Memento Mori 2010 en un local que se llama Lletra Ferit, en Joaquín Costa número 43, a las 9 de la noche aproximadamente. Estaremos allí, lo organiza esto, pues, desde el lector, 40 versos, y la Agencia de Poesía Urbana de Barcelona. Y bueno, realmente también anunciar que durante toda la semana, esto más o menos lo organizamos en estos colectivos, en recitales, estos poetas estamos habitualmente allí metiendo caña, pero durante toda la semana, bueno, más bien a partir del jueves, ¿no? A partir del jueves habrá actividades de todo tipo relacionadas con la poesía en varios puntos de Barcelona, así que les invitamos un poco a que chequen el programa de la Semana de la Poesía y se informen de lo que va a venir, porque llegan poetas desde Estados Unidos, desde Europa, desde varios puntos, va a haber gente recitando en varios idiomas y en definitiva mucha guerra. Esta semana va a haber mucha caña por aquí, por la ciudad. Y nada, en principio eso va a ser todo. Estoy contentísima de participar, aunque sea vía telefónica, en el programa, como siempre. Y les mandamos un saludo muy grande desde Poblenou, Lliure y Tropical. Pues muchas gracias, Mónica, por toda esta información que nos estás compartiendo con nosotros, y ahora para todo el auditorio de Radio Contrabanda y para todos los amantes y amados de la poesía, pues ya saben dónde tienen que ir esta semana y escuchar un poco, ¿no? Encantar los oídos con estos versos tan, ¿no?, incitantes. Muchísimas gracias y de veras los esperamos a todos por ahí. Vale, Mónica, pues nos vemos dentro de 2 semanas. Thank you.

Bueno, pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Queremos compartiros una noticia que ha sucedido hace unos días. El 7 de mayo, pasado viernes, hubo una concentración en la Plaza Universidad. Varios trabajadores, y migrantes y locales y de aquí y de allá se juntaron porque el gobierno está aplicando una política pues de no renovar los permisos de trabajo a las personas que están aquí trabajando y son parte de la comunidad. De aquí, de afuera, la misma clase obrera. Renovación. Y bueno, pues esto tendrá graves consecuencias con respecto al arraigo. Y pues lo que parece ser es que están abocando a miles de personas más a formar parte de la economía sumergida. Queremos compartir un manifiesto y algunos audios que sacamos de allí, de este encuentro. Los colectivos Papers y Drets per Tothom, Cornellà Sin Fronteras, Asociación Espai Democràtic Intercultural, AEDI. Solo juntos y juntas podemos. Sin patronamiento, otros sin papeles con patronamiento, otros con papeles, primera renovación, el otro segunda renovación, otros con papeles, con trabajo, el otro sin trabajo, con trabajo, contrato determinada, el otro indefinida, nacionalidad permanente, que participar, que tiene el derecho de votar, el voto, el otro que no tiene, ya somos ahora divididos en miles de partidos. Miles y miles, porque la división siempre da la debilidad, pero la unidad siempre da la fuerza. Creo que para nosotros, nuestro interés, nuestro camino, creo es muy claro, que fuera de la unidad siempre vamos a perder nuestros derechos. Creo que es el único camino de reforzarnos, de unirnos. ¿Cómo vamos a unirnos? Porque los sin papeles protestan solos. Los que no tienen la renovación, como nosotros ahora mismo, protestamos solos. Otros parados, los parados protestan solos. Creo que tenemos que buscar cómo vincular todas estas protestaciones, todos estos puntos de reivindicaciones, cómo unimos para dar una fuerza. Si no, mañana no va a estar aquí, ni que no tiene papeles, ni que tiene papeles. Porque la ofensiva del Estado, del capital, siempre quiere echarnos fuera. Hablamos los inmigrantes de las clases populares, porque hay otros inmigrantes que tienen el capital, ya no tienen problemas ni de integración, ni papeles, ni nacionalidad, ni voto, ni nada. Tienen todos los derechos, también como nosotros todos aquí. También los autóctonos de aquí ya tienen problemas a nivel social, ya están perdiendo el trabajo y todo eso, aunque no tienen problemas de papeles, como nosotros. Nosotros sufrimos de dos sufrimos el doble. Primero, la crisis como los autóctonos. Segundo, que estamos viviendo abajo de una ley que se llama ley de extranjería que discrimina a los inmigrantes. Aquí estamos en Nómada Sin Tópico pues para dar voz a los y las trabajadoras que requieren voz y no la tienen, ya que esta noticia no ha resonado en los medios de comunicación. De afuera, culto para conseguir derechos, los derechos que son nuestros, de la clase trabajadora, de aquí y de afuera, de la clase trabajadora. Hoy, esta crisis la está sufriendo la gente migrante, pero también la está sufriendo la gente joven, la gente mayor de 45 años, mucha gente está sufriendo, prácticamente toda la clase trabajadora, unos más, otros menos, unos de una forma, otros de otra forma, pero la está sufriendo toda la clase trabajadora. Pienso que hoy hemos de ir tranquilos a la consellería de trabajo, se ha depositado el documento pidiendo la reunión con la consellera, no para mendigar, no para arrastrarse, sino para pedir lo que es de todos y todas, que son los derechos, el derecho a estar documentado. Hoy el gobierno está empujando a la gente a la economía sumergida, cuando le está negando la renovación automática de sus papeles. Eso es lo que no podemos tolerar, que el gobierno esté fomentando la economía sumergida y hundiendo las condiciones de trabajo y de vida de toda la gente trabajadora. Pienso que esto va a generar respuestas, va a generar rebeldía. Vemos en Grecia como la gente trabajadora no se está dejando pisar, responde a la agresión. Pero pienso que aquí hemos de ver la forma de irnos coordinando para hacer piña y convocar nuevas concentraciones en base a lo que respeta el gobierno. Nada más. Jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. On a la rage. On pourra plus faire, nous s'asseoir, on est l'avance, c'est le bras près. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et toi on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution mondiale et spirituelle. La rage du peuple, la rage du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace et la rage est énorme. Juntos y juntas podemos.

a los comunicadores y medios libres, a las organizaciones civiles y sociales. Ante la creciente organización indígena de México y la construcción de proyectos de vida, formas democráticas de autogobernarse y municipios autónomos que encarnan su libre determinación, el gobierno federal y los gobiernos estatales han respondido con la guerra, la militarización y la formación de grupos paramilitares en diversas regiones del país, como Chiapas, Guerrero, la Huasteca, Michoacán y Oaxaca. El municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, se encuentra sitiado por el grupo paramilitar priista conocido como Uvisor, que ha cortado a Copala el suministro de agua, de víveres y suspendido los servicios médicos y las clases escolares. Este grupo paramilitar asesinó a dos defensores de derechos humanos, Beatriz Alberta Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, el observador de derechos humanos finlandés Tiri Antelo Hakola, e hirieron de bala a Mónica Citlali Santiago Ortiz e incluso dispararon contra la ambulancia que la trasladaba a un hospital. A raíz de esta agresión estuvieron desaparecidos varios participantes de la caravana, entre ellos los integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, Vocal, Noé Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez, así como el fotógrafo y la reportera de Contralínea, David Cilia y Erika Ramírez. Este ataque pretende aislar a los indígenas triquis que defienden su autonomía, agrediendo a los defensores de derechos humanos y a los comunicadores que visibilizan las agresiones, castigando así la solidaridad. El equipo de comunicación Zapateando condena este crimen del Estado de Oaxaca y el Estado mexicano. Exigimos el respeto a la autonomía del municipio de San Juan Copala, el levantamiento del estado de sitio a San Juan Copala, castigo a los autores materiales e intelectuales de la agresión, desarme y movilización del Uvisor y de todos los paramilitares de Oaxaca y de México. Zapateando al son de los medios libres con la otra campaña. Try to feel the earth. Los Intocables, Sombras proscritas del apartheid asiático, una reseña de la Agencia de Información Solidaria. Son 160 millones de personas en la India, pero su situación de esclavitud, marginalización y trato denigrante sigue siendo desconocida para gran parte de la comunidad internacional. La India es la democracia más grande del mundo, con alrededor de 1.000 millones de habitantes, pero su sistema de libertades no ha logrado desde su independencia de Inglaterra de 1947 romper las ataduras sociales de un sistema de castas que condena a millones de habitantes a un apartheid cotidiano, cargado de violencia, esclavitud y pobreza extrema. Los llamados Dalits o intocables representan un 18% de la población de la India y su estatus social es tan bajo que no pertenecen siquiera a la sociedad humana y son considerados tan impuros, de ahí la expresión intocables, que hasta se dice que sus sombras están contaminadas. Nacer Dalit significa estar discriminado en todos los órdenes de la vida y soportar que los derechos esenciales en materia de vivienda, trabajo, alimentación, salud y educación sean boicoteados cada día. Relegados a los trabajos más deshumanizados, siguen siendo en la India del siglo XXI apartados de la sociedad, denigrados y despojados de derechos. Los Safai Karamcharis, también conocidos como manual, son personas empleadas en limpiar manualmente las letrinas públicas y privadas, algunas de las cuales tienen más de 400 asientos. Alrededor de 800.000 Dalits, la mayoría mujeres, se dedican a este trabajo, que no es un trabajo de limpieza cualquiera. La legislación india los considera una práctica deshumanizada. Los excrementos humanos son limpiados manualmente con una escobilla y un recipiente de hojalata. Después son vertidos en una cesta que los Dalits cargan en su cabeza hasta lugares que distan hasta 4 kilómetros de las letrinas. Algunas veces, en especial en época de lluvias, el contenido de la cesta se desborda y se les cae en la cabeza y en el cuerpo de los Dalits. Por si fuera poco, en muchos casos este tipo de profesión es hereditaria y pasa generalmente de madres a hijas. Los Safai Karamcharis son considerados intocables, hasta para los propios intocables. Los Dalits también limpian las calles y retiran los animales muertos. Muchos de ellos viven en guetos y tienen prohibido beber agua de los pozos públicos, lo que les obliga a caminar kilómetros cada día para conseguir agua. Los niños tienen que sentarse en las últimas filas de las escuelas y muchas niñas son forzadas a entrar en burdeles. Se sabe que cada año entre 5.000 y 10.000 niñas Dalits son vendidas en los burdeles de Mumbai y otras grandes ciudades. La esclavitud, junto con la impunidad, es una de las lacras habituales con la que tienen que combatir los Dalits. Se estima que en la India existe 40 millones de trabajadores en condiciones de esclavitud, de ellos 15 millones de niños, de los cuales la mayoría son intocables. Aunque la intocabilidad está prohibida en el artículo 17 de la Constitución india, en la práctica continúa sustenta por los latifundistas, la policía y las autoridades locales. Los Dalits han sido víctimas de numerosas matanzas, como la sucedida en 1997 en Bihar, donde murieron 60 intocables a manos de las guardias privadas de los terratenientes. En la matanza aparecieron 33 mujeres, 8 de ellas embarazadas y 16 niños. La actitud del gobierno de la India tampoco es el aliado fiel a los intocables y necesitan muchas veces de las organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los Dalits, que se han visto también ellas boicoteadas. Por ejemplo, en la Cumbre Mundial sobre Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001, el gobierno indio sacó de la agenda el tema de los intocables, argumentando que era un problema que no tenía que ver con el racismo. A pesar de todos los obstáculos, los Dalits no cejan en su empeño de ser reconocidos como seres humanos. En el pasado Foro Social Mundial celebrado en Mumbai, participaron 25.000 Dalits de más de 20 estados para que su voz fuera escuchada para más allá de las fronteras de la India. otras organizaciones trabajan de forma similar al movimiento de los Sin Tierra de Brasil, ocupando extensiones de tierra de los latifundistas. Es difícil asimilar que después de tantos siglos en la lucha por las libertades y derechos, haya que reivindicar todavía la condición de seres humanos para millones de personas. Se acaban de cumplir 10 años del fin del apartheid en Sudáfrica. Ojalá veamos pronto que el mayor apartheid del mundo se desvanece y los intocables pueden ser acogidos en las sociedades que les pertenece y sus sombras dejan de ser proscritas para habitar en la igualdad en la tierra donde nacieron. Thank you. is a little thing that's gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Yeah, we're Bangkok. Two snatty-eyed men lying in bed. One got his mauser, the other said Bangkok. Making love the Japanese way. Le vent me souffle plus, une époque est finie. Ouvrez vos yeux, un nouveau monde est là. Nous n'avons plus longtemps à marcher sous la pluie. Nous verrons se réconcilier. Deviendront des années, nous verrons le soleil grandir, les mois deviendront des années. So you said good night, wash your hands, goodbye. Now our love has died. This is why. said, "You don't like your style." The voice I think could pull the sword out from the stone. Outside all this big talk, I was left standing alone. Then the new girl spun around, put her hands on hips and let her hair fall down. She turned and gave those boys the evil eye. Then I realized they're all too scared to try. There's a new girl in this town. She's been a lot of places, won a lot of crowns. I'm gonna touch that hair and tell her she is fine. I'm gonna hold her hand and ask her to be mine. A new girl. Baby, a runaway mule, big in a boat. TV scream and a bullfrog throw. Try to find a way to get a bottle of pop, but a woman ain't getting it, got none. Have mercy, baby. Baltası var, oduncunun baltası var. Öyle de olur, böyle de olur. Avcı vurur tuğnayı, biz çalarız tuğnayı. Öyle de olur, böyle de olur.